Loza dijo que desde el 2015 hay un retroceso en materia de derechos humanos y que no es de extrañar que haya reducciones de penas y excarcelaciones el día de la sentencia.